Dice mi espíritu para ti, mira, hermano, hace tiempo que yo queriendo hablando contigo porque te están tirando, ¿sabes? Aunque tú no lo estás viendo, pues no te apures que yo te estoy cuidando. Yo te voy a cuidar aquí y allá, donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, yo siempre voy a estar ahí y allá. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me estás entendiendo, querido hermano? Que no me quiero repetir otra vez, ¿sabes? Mi espíritu le gusta decir una cosa una sola vez, no dos veces. Mira, y ahora mismo yo te voy a despojar. Yo te voy a dar un despojo. Yo te voy a dar un despojo. Tú me vas a brincar tres veces aquí a la izquierda y tres a la derecha. ¿Tú entiendes? Cuídate bien, lo manda. Carajo. Mira, cógeme las manos bien, carajo, que te voy a dar fuerza para que tú y tu orquesta puedas caminar para adelante. Que yo estoy venando y están tirando, pero no se va a poder nada. Thank you. misericordia de mi espíritu que entre todos ustedes, carajo.